Recuerdo aquellos días que muy seria me decías que me habría de enamorar. Ay, mamá, pero yo no comprendía que aquello que me advertías me tendría que hacer llorar. Ay, mamá, que lo que ella hizo conmigo se largó con otro amigo y no lo puedo soportar. Ay, mamá, aunque quiero ser muy macho, casi a diario me emborracho y termino por conmigo se largó con otro amigo y no lo puedo soportar. Ay, mamá, aunque quiero ser muy macho, casi a diario me emborracho y termino por llorar.